Y este sábado y esta tarde puede haber mucha gente que esté trabajando en su casa, gente que trabaja sin horario, gente que trabaja sin rutina, sin una oficina, o mejor dicho, que ha convertido su casa en una oficina, en una home office. Y justamente queríamos hablar con uno de los artífices del sitio, que se llama Home Office. Está escrito de una manera graciosa, con Muy J bueno, sí. y con ese final, Home Office, como castellanizado, esa palabra, ¿Cómo suena, ¿cómo vio? suena? Esa palabra que significa oficina en casa, que refiere al hábito de trabajar en casa. Lo tenemos en línea a Pablo Martín Fernández. Pablo es conocido mío, hemos viajado, vamos a decir que somos amigos con Pablo. Pero en este caso no queremos hablar de tecnología, que también es una cuestión que nos afecta y que nos reúne muchas veces, sino que vamos a hablar de esta modalidad. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? Bueno, eso sí. Bien, muy bien. Pablo, ¿cómo se te ocurrió armar este sitio? Mira, se me ocurrió porque venía trabajando en casa, más allá de mi trabajo diario de periodista, haciendo cosas, sobre todo para la facultad, de clases, etcétera, y me di cuenta que no había mucho material en inglés sobre el tema. Cuando quería buscar, no sé, cómo concentrarme en casa, cómo hacer para perder tiempo, qué aplicaciones tenía que usar, bla, bla, bla, estaba todo en inglés. Entonces, más que nada surgió esa necesidad de decir, bueno, si esto yo no lo encuentro, quizás a alguien más le viene bien, y a su vez muchos de mis amigos empezaron a trabajar en sus casas. Entonces, me pareció que ahí había algo interesante y además me parece divertido y que a futuro va a ser algo mucho mayor. Me gusta el iconito que refiere a la página, que es una pantuflita, Una pantuflita. porque es lo primero que yo cuando llego a mi casa es sacarme los zapatos y Los tamangos. transcurrir por mi vida con las pantuflas. Eso es la parte cómoda. ¿Cuál es la parte incómoda de trabajar en tu casa? Y la parte incómoda, en general lo que surge cuando hablas con gente que trabaja todo el día en su casa es el tema del limitar y saber que, sobre todo si vivís con alguien, que sepan que vos estás trabajando, ¿no? Que es lo mismo que si estuvieras en la oficina y que no es que podés ir a hacer un trámite en cualquier momento, o sea, sí podés, pero que vos tenés que encontrar los límites, porque si no, estás todo el tiempo disponible para el resto. Y si uno está en una oficina tradicional, no está disponible todo el tiempo para el resto. Entonces, ese límite es importante, más aún la gente que vive con sus hijos, por ejemplo, Sí, y que los tiene nenes que son un tener, tema. exacto, tiene que tratar como de generar un entorno en el cual sus hijos sepan, por ejemplo, que papá están trabajando. Eso es súper importante y más a futuro que esto se viene, va a ser más masivo, seguro. ¿Vos tuviste contacto o sabés de empresas que activamente promuevan este tipo de iniciativas de trabajar en casa? Sí. Te diría que varias multinacionales seguro. Sobre todo algún día en la semana, dependiendo mucho del trabajo, ¿no? Una de las cosas que hacemos en home office es no ser fundamentalistas. Hay trabajos para los que no se puede, Claro. pero para los trabajos más relacionados con contenido, desarrollo, etcétera, diseño, traducciones, es muy viable y hay empresas que lo están haciendo. Si no se animan a hacerlo toda la semana, quizás 1 o 2 días a la semana. Y lo dan como un beneficio, ¿no? Claro. Sí, está bueno que el empleado pueda tomarse ese rato como para estar en tu casa, pero de todas maneras me parece que implica también cambiar un poco la cabeza y es como decís vos, adaptar tu casa también a esa modalidad, ¿no? No es lo mismo estar en casa que trabajar en casa. No, para nada, para nada. Me parece que un poco el arte es ponerse límites, porque que también es en el trabajo de oficina tradicional, pero en el trabajo de oficina no sé, tradicional uno se va en un momento. En cambio, esto siempre está la máquina ahí cerca y uno podría seguir trabajando, Bueno, ¿no? ahí está Pablo. ¿Cómo estás? Valeria te saluda. ¿Qué ¿Cómo estás, decís? Valeria? Justamente veía el pro y el contra, ¿no? Sí. El pro me da la sensación de es esto, de manejar tus tiempos, todo bien y todo lo demás, ¿no? Pero el contra, esto de que no paras nunca, de que sos full time y te pueden encontrar en cualquier momento, porque estás ahí, tenés tu oficina en casa, digamos, poner ese límite, ¿no? Sí, lo difícil es eso, lo difícil es eso, y de hecho suena medio contradictorio, pero una de las cosas que en general funciona es armarse una especie de rutina, es decir, si bien el logo del sitio son las pantuflas, que de hecho fue elegido por los lectores, me parece que muchos lo que hacen es empezar el día de alguna manera pegándose una ducha y vistiéndose, por ejemplo. Las Claro. pantuflas quizás son más un icono, pero que tenés que empezar como a setearte de que empezás a trabajar. y que en un momento terminás. Pueden ser las 6 de la tarde como un horario casi de oficina, o si en el medio quisiste ir con un amigo a almorzar 4 horas, podés hacerlo. Pero después te vas a quedar 4 horas más. Entonces, aprender a manejar ese equilibrio es la clave para que te vaya bien y no te vuelvas loco, ¿no? ¿Y qué, a ver, qué rubro te pareció más extraño de la gente que se acercó al sitio? Porque recién nombrabas, ¿no? Aquellos que tienen que ver con el contenido, el diseño, traducciones, algunos que uno se imagina que puede llegar a andar, pero ¿qué otros te convocaron o te contaron historias y que te pareció extraño que lograron hacerlo en casa? No, cada vez más está surgiendo esto que decía recién, de empresas que, por ejemplo, uno puede tener un trabajo, no sé, gerencial o un cargo en el que cual tiene que estar muy en contacto con su equipo, y si es una vez a la semana, quizás dejan que te vayas a tu casa, mientras que seas organizado en el resto de la semana. Eso también es raro, porque no es que en tu casa estás haciendo el trabajo de manera remota, quizás esos días te llevas, por ejemplo, el trabajo administrativo, que lo puedes hacer tranquilamente, o te dejas para contestar la parva de mails que a todos nos llegan a diario. Entonces las cosas, si uno se organiza, casi puede hacer cualquier cosa. Lo único que no puedes hacer es el trabajo, no sé, de fuerza o tu trabajo físico, obviamente. Vos sabés que estaba pensando también, Santi, Pablo, en lo nuestro, ¿no? Que también ha variado mucho los que trabajamos en los medios de comunicación. Totalmente. Obviamente nosotros tenemos que venir generalmente hasta la radio, pero hasta ahí nomás, porque muchos han sido impulsores de poder hacerlo justamente de la mano de la tecnología, que me parece que es fundamental en este sentido, de poder hacer radio, por ejemplo, en nuestro caso, desde cualquier en su casa, lado. Claro. Juan Alberto Badía, creo que es el mejor exponente que logró, de la mano de la tecnología, hacer el programa, él desde su casa o desde donde estuviese en cualquier parte del mundo, y el resto en la mesa, ¿no?, del estudio, y poder salir al aire desde cualquier lugar. Otros, mi caso, por ejemplo, yo hago grabaciones desde mi casa, no voy más hasta los estudios. Digamos, si la tecnología te acompaña, te ayuda un montón. Sí, la tecnología es central para que esto haya avanzado. O sea, la posibilidad de uno trabajar en la casa siempre estuvo, pero que ahora uno pueda estar realmente presente, es algo que cambió, digamos, no sé, en los últimos 5 o 10 años, sobre todo en la ciudad de banda ancha a la Argentina, ¿no? Sin banda ancha esto es muy complicado. Sí, claro, y obviamente aparecen los detonantes de por qué la gente eligió esto, ¿no? Y el tiempo, la variable tiempo, ¿viste? Cuando decimos, ay, él no tiene precio. Realmente parece que de la mano de los dramas que tenemos con el tránsito. El tránsito. ¿No? Me parece que por ahí vino, o por ejemplo, en el caso de las mujeres, la maternidad. Me parece que ha sido las que hemos empezado a trabajar desde casa en algún punto, me parece que vino de la mano de los hijos, ¿no? Sí, son los dos ítems claves. El tránsito en las grandes ciudades, sobre todo, es central, muchas veces es el primer disparador, porque pensá que había un estudio justamente que creo que en Buenos Aires el promedio más o menos de 40 minutos de ida, si tenés suerte, y pensá que estás corriendo más de 1 hora y media, en total entre ida y vuelta, entonces, y eso es relativamente poco, entonces perdés mucho tiempo, ¿no? Y si haces la cuenta al final del año, no recomiendo hacerla si trabajas en oficina. No. Igual hay que ser disciplinado, porque esa hora y media que perdés viajando, si no sos disciplinado en casa y te colgás mirando Facebook en vez de laburar y todo eso, te pones jugando el programa de Chimento a la tarde, ¿viste? Ese es el tema peligroso, digamos. Hay que tener autodisciplina. Igual otra cosa que tampoco es menor, que siempre lo digo, en las oficinas tradicionales también se mira Facebook y también se miran los programas de Chimento a veces. Sí, se la pasan en WhatsApp, o sea... Es relativo, pero sí es cierto lo que decís, cuando sobre todo cuando trabajas en tu casa, sos mucho más responsable por lo que vos hacés. Y Pablo, ¿cómo se te ocurre que podría una persona convencer a un jefe que es un poquitito más obtuso, o una persona de recursos humanos que es un poquitito más tradicional, de que la opción de hacer home office por ahí un día a la semana puede ser una buena opción? ¿Cómo te parece que sería el argumento que ese empleado preocupado por trabajar un día en su casa podría convencer a sus jefes? Y primero encontrar gente de su rubro que haga lo mismo, que como les decía, casi en cualquier rubro hay. Ver cómo les fue. En general funciona bien, sobre todo si es pocos días a la semana, y lidia con eso, que sea como un proceso, ¿no? Si no sé, si el empleado tiene ganas de terminar trabajando la mitad de la semana en la casa y no empezar con 2 días o 3, sino hacer una prueba, no sé, un día cada 15 días, ver qué pasa, obviamente estar muy presente ese día, no tomárselo light, sino estar arriba del mail, y estar arriba del chat si está esa opción, y después el apoyo. En general, la verdad es que si el empleado es responsable, no, seguramente muchos vamos a terminar los que su rubro lo permita, ¿no? Claro, porque claro. Además para la empresa muchas veces es un ahorro. En espacio físico, hay empresas multinacionales que lo están haciendo y blanquean que lo hacen sobre todo también para ahorrar espacio en las oficinas. Claro, sí, hay como dos corrientes, que una tiene que ver con el empleo en relación de dependencia con una empresa grande o con una multinacional, claro, como decís, y después está toda la rama freelance, ¿no? O sea, el freelance, tipo que sí, que se administra solo y que, bueno, ya de por sí la naturaleza de su laburo tiene que ver con laburar en casa. Absolutamente, sí, el freelancer es central para todo esto, ¿no? Clave. Sí, con la complicación que tiene el freelancer, que tiene que ser su propio contador, ¿viste? Su propio cobrador, su propio vendedor, ahí ya tienen, ya pasan a correr otras cuestiones que también lo van a complicar, más allá de del home office. El arte de cobrar en los freelancers es central. O sea, el arte de cobrar, sobre... hay que hacer una especie de me gusta eso, para página nueva, libro nuevo, claro, vamos por ese lado. O podemos traer algún gurú, viste, tipo barbudo así, indio, claro, que haga el arte de cobrar, y sí, todos respiran, ¿entendés? Y después le pedimos a Mauro Viale el aviso ese de los matones que van a cobrar que tiene, viste. Claro, esto se soluciona rápido, te voy a decir. Absolutamente. Mamita querida, bueno, esa es una de las dificultades también, pero totalmente. Está buenísimo y está bueno meterse en este asunto. Métanse en homeoffice.com, es el sitio de Pablo, tener una idea de lo que puede ser y para pensar que tal que no todo se no todo muere en la oficina, no todo se resume en una oficina, y que puede haber algunas otras opciones para trabajar, y para trabajar bien y para ser productivo igual. Pablo, gracias por este rato con nosotros. No, gracias a ustedes dos y por el tiempo. Un abrazo. Un beso.